fin de semana. RAI en línea abierta. Música a flor de piel, en el país de los sueños, con Juan Antonio Jurado. Creo que este puede ser un extraordinario comienzo para esta hora. Hay Radio Andalucía Información con Rick Laws and Friends, Sweet Love. I don't wanna be without it. I Love, Rick Lawson y un buen puñado de artistas construyendo canciones casi perfectas. Sweet Love, precisamente, también fue el nombre de uno de los éxitos de Anita Baker, que después, si hay tiempo suficiente, escucharemos. Si no en esa versión, en otras distintas. La música ahora es cosa de J.R. Solo en el país de los sueños para oyentes como ustedes, algunos de los mejores músicos del mundo que nos construyen la música en este tiempo. Baker fue la primera gran dama de la música norteamericana, una estrella de Ohio que en cambio artísticamente y en otros sentidos también creció en Detroit, en Michigan. Mujer impresionante cuanto a sus cualidades y elegancia vocal. You belong to me, tú me perteneces. ¿Lo recuerdan? Probablemente sí. Su primer grupo, Tap to Rate, hace muchísimos años después, esa compañía discográfica variaba y ella decidía apostar por su trayectoria en solitario, lanzando como primer disco, como solista, en 1983, The Songstress. Why do you tell me this? Were you looking for my reaction? Después llegaron 8 discos más, 1986, Rapture, 1988, el momento de Giving You the Best I Got. Esto es de esa producción. La canción que además le daba título. El último disco que conocimos de Anita Baker en 2005, dedicado exclusivamente a la música de Navidad. Lo dejó. Desde entonces no sabemos nada sobre ella. Ain't there something I can give in exchange for everything you give to me? you bear the weight of all that has to be. I hope you see that you can lean on me, and together we can calm the stormy sea. Giving you the best that I got, dándote lo mejor de mí misma. Recordando a Anita Baker en Radio Andalucía, información. El país de los sueños sigue adelante. Paul Dozier, Child Mode. Solo en RAI para Andalucía. Paul Dozier, que estamos escuchando, un guitarrista de Los Ángeles, en California, que comenzó a tocar con solo 6 años y que además de componer y cantar suele interpretar con otros instrumentos, entre ellos el bajo, la batería y también el saxo. Al piano, Lonnie Liston Smith. Springtime Magic. Estamos ante la magia de la primavera. Radio Andalucía Información. Esto sigue siendo el país de los sueños. Y piano fundamentalmente con Lonnie Liston Smith, una estrella de Richmond, Virginia, que hace 50 años estuvo integrado en uno de los grandes grupos de la historia americana. Los Jazz Messengers de Art Blakey, también en la banda de Stanley Turrentine, Gato Barbieri, y un año, del 72 a 1973, junto al trompetista mítico, trompetista de jazz, Miles Davis. Juan Antonio Jurado te invita al país de los sueños. Nos quedamos inmediatamente en Filadelfia con los Pieces of a Dream, trozos de un sueño. For Real es lo que estamos a punto de escuchar. Esto es... excelentes y virtuosos Pieces of a Dream, que comenzaron como trío de jazz en Filadelfia en el 75, ni más ni menos. Entonces jóvenes, tres jóvenes de 17 y 19 años, entre esas edades estaban los tres. El pianista James Joy, del batería Curtis Harmon y Cedric Napoleon, que era el bajo, músico que debutaría como solista 13 años después, algo que sucedía en 1988. Al principio de su carrera, los músicos del grupo Los Pieces of a Dream lograron atraer la atención de Grover Washington Jr., ahí es nada, a través del padre de Curtis Harmon, un productor y manager musical muy bien relacionado en Filadelfia, en la ciudad. Finalmente, Grover los recomendaría el sello Elektra para grabar un primer disco en el año 1981, produciendo además los tres primeros discos de ese grupo. Pieces of a Dream acompañaron a Grover como teloneros, ni más o menos que 5 años después, importante para su promoción y para el lanzamiento de un grupo casi desconocido, pero muy eficaz en aquellos tiempos. David Wood, All Small. Smiley, Dave Stephens, Driftwood, lo que estábamos escuchando. Desde Filadelfia, pasando por su música, inmediatamente a Pittsburgh con Josh Benson. es la buena música. Es el país de los sueños con Juan Antonio Jurado. George Benson, que hace algunos años recuperaba una versión de The Lady in My Life, una canción que recuerdan seguro muy bien. En unos instantes, versión también de Close to You, en esta ocasión desde Italia, con Mario Biondi. Fue una de las maravillosas canciones que fue producidas en su momento para Michael Jackson por Quincy Jones, una de las grandes leyendas, uno de los referentes, una de las luminarias en la música norteamericana, no solamente del smooth jazz, también del soul, rhythm and blues, del funk, si me apuran. George Benson desde Pittsburgh, uno de los mejores guitarristas del mundo desde Charlie Christian, entregado en las últimas décadas a una, digamos que fructífera comercialidad, pero agradando a muchas generaciones diferentes que han sabido seguir su oferta y su música. Lo que decíamos, Italia, inmediatamente. Versión de Close to You con Mario Biondi.

Sencillamente espectacular la oferta de los Four Play desde hace muchísimos años. Herbie Mason con la batería, Lee Ritenour, el primer guitarrista del grupo, lo suplía Larry Carlton, ambos de Los Ángeles. Hemos comentado muchas veces que sus inicios fueron muy similares. Se dedicaron al smooth jazz, amén de otras historias, y además con el mismo modelo de guitarra, esa legendaria Gibson 335. Bob James al piano. También teclados y producción de la banda, y Nathan East en el bajo, el mismo que acompañó a Elton John junto a Katie Lang en una versión del tema Teardrop hace algunos años. El caso es que esta gente de California nacían como Four Play en el verano de 1991. Superstition con Max Molyneux es lo que estamos escuchando ahora mismo. La música naturalmente corresponde a Stevie Wonder. Stevie Wonder Superstition con este Max Baldeno, que es un guitarrista de orígenes sudamericanos, es argentino concretamente. Un músico dedicado fundamentalmente en los últimos años al blues y al rhythm and blues en Estados Unidos, en Latinoamérica y naturalmente aquí en Europa. Alan Hathaway, voz impecable. Música de Luther Vandross como homenaje. Didn't have no one. Didn't have no love. Do you remember the love once had? Well, if I had the chance to love you again, I would make your heart forget I was ever there. If we forget the past, I know this time for the ones you love.